Bienvenidos, bienvenidas, es un placer estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos conversado varias cositas bien interesantes acerca de Pablo, cómo nos recuerda cómo fue Israel, cómo actuó, cómo debería haber actuado, lamentablemente se equivocó en algunos postulados, y Pedro nos está haciendo un llamado para que como iglesia, como personas, como congregación, como comunidad, como individuos, que somos real sacerdocio, que Dios nos ha llamado, cumplamos la misión de ser luces en un mundo de oscuridad. ¿Y qué será ser luz? Bueno, ¿sabes una cosa? Creo que no podemos ser luz si no tenemos suficiente combustible. Y ese combustible nosotros lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Fíjate, estaba pensando, la iglesia es muy preciosa a la vista de Dios. Y aquí me está hablando de la iglesia, no las iglesias. Hoy día nosotros encontramos en el mundo las iglesias. Y de las iglesias tiene que haber una que debe ser la verdadera. Por eso es aún mayor la responsabilidad, cuando uno sabe estas cosas, el buscar diligentemente las Escrituras para que sea la Escritura la que me diga cuál es la iglesia, aquella que el Señor eligió. Porque podemos decir que pueblo hay en todas aquellas iglesias, pero recordemos, hay solamente una. Y en ese sentido tenemos que tener la completa seguridad, pero esa seguridad debe darme la Escritura. No el hecho de que mi abuelita me llevó a la iglesia o mi familia está toda en la iglesia. En la iglesia hay gente muy simpática, nos llevamos muy bien, hacemos vida social. Eso no sirve de nada, porque creo que en este sentido la verdad debe ser la que nos haga mantenernos o tener el valor para dejar aquella congregación y buscar aquella que el Señor me muestre, que es la iglesia. Claro. El concepto de luz, fíjate, es bien interesante, porque él menciona esta idea de que nosotros somos una luz admirable. Y como tú bien decías, es difícil que nosotros seamos luces si no tenemos la energía para hacer luces. Cuando Cristo en Génesis, el creador de todas las cosas, lo primero que hace es, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando uno mira este concepto y analiza el concepto de esa luz que aparece allí, es la luz que permite de alguna manera que todos los seres, ¿no es cierto?, vivan y se rehagan. O sea, sin luz no podría haber habido lo que Jesús después fue creando, porque dependía de eso. Y en todo caso, toda la creación de Dios es una dependencia de otras cosas. Interesante que lo hizo. Todo está interconectado. Interconectado. El ser humano depende de todo eso que creó Dios para vivir también. Pero este concepto de luz me parece tan hermoso, porque nos da la idea de que si nosotros no somos luz, entonces estaríamos en serios problemas. La luz, dice un comentario, la luz es una forma visible de energía que, mediante su acción sobre las plantas, transforma los elementos y compuestos inorgánicos en alimento tanto para el hombre como para los animales, y rige muchos otros procesos naturales necesarios para la vida. Ahora, en la forma espiritual, como lo está presentando Pablo, yo tomo este mismo concepto. Nosotros somos luces, que somos entonces luces que estamos llevando el elemento para que esa persona pueda cambiar su vida, quizás ser una mata que está por morir, transformarse en una mata, así llevándolo al ejemplo de vida, transformar una mata saludable, una mata que dé fruto, una mata que dé sombra, no sé. ¿Cómo puede haber cambios tan profundos? Y eso es lo que está tratando de enseñarnos Pedro en su carta, cuando nos habla que somos llamados, que somos personas, luces, que somos real sacerdocio, que somos gente santa o apartada para llevar la luz, del Evangelio, la luz de la salvación a las personas. Y allí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esta condicional que él pone está expresando que en realidad si la gustamos no la dejemos nunca, porque un día nos vamos a arrepentir por no querer esa luz que es tan digna, tan maravillosa, tan buena, que Dios nos otorga gratuitamente. Podemos decir que Cristo anhela recibir de su viña el fruto de santidad y abnegación. Él busca los principios de amor y bondad. Toda la belleza del arte no puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se han de revelar en los que son representantes de Cristo. La atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón, son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permiten que Dios bendiga su obra. Debemos tener presente esto. El Señor espera que nosotros llevemos frutos, ¿ah? Y que esos frutos demuestren lo que realmente somos, como ocurre. El fruto revela lo que nosotros somos. Y eso es imposible. Fíjate, vivimos en una sociedad que ha cambiado lo que es verdadero por aquello que se parece a. Nos conformamos con parecernos a. El Señor quiere que no seamos así. El Señor quiere que seamos cristianos, no que nos parezcamos a los cristianos. Tenemos que identificarnos con Cristo, ser igual a Cristo. Ah, pero es que eso está a años luz. Yo no puedo pensar en eso. No, yo creo que debemos anhelarlo. El Señor se va a encargar de hacer eso en nuestra vida. Pero siempre que nosotros lo anhelemos, lo pidamos y pongamos la parte que nos corresponde. Hay quienes dicen, no, pero tú no necesitas hacer absolutamente nada. Fíjate, el Señor demostró que nosotros sí hay cosas que podemos hacer y debemos hacer. ¿Recuerdas cuando el Señor le hizo lodo y se lo puso en los ojos al ciego? Le dijo, ve y lávate. Bueno, pero el Señor podía haber dicho, recobra la vista y habría sucedido. Y como lo hizo en algunos casos. Imagínate, Naamán tenía que sumergirse 7 veces. ¿Por qué sumergirse 7 veces cuando podía haber obtenido la sanidad inmediatamente? Eso nos está mostrando que hay cosas que nosotros podemos hacer y debemos hacerlo. ¿Acaso Cristo frente al sepulcro de Lázaro no podía haber dicho a la piedra que se quitara y la piedra se iba a quitar? ¿Por qué dijo, quiten la piedra, sáquenle las vendas? Bueno, eso nos muestra que hay una parte que nosotros podemos hacer y que el Señor no va a hacer cuando nosotros, pudiendo hacer, no lo hacemos. Por lo menos anhelar la leche maravillosa del Evangelio. Bueno, queremos invitarlos para que usted participe en el resumen que vamos a tener publicado en la internet por www.escuelasabatica.cl y también por la emisora. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.